es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor. Cántelo conmigo. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es verdad. Señor, siempre confiaré.

en su presencia. Todo lo que soy aquí estoy, un sacrificio quiero ser, toma mi ser. La entrego a ti porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.

Sentado en majestad, toma mi corazón.

Queremos morar, Señor, junto a ti. Por eso con nuestra alabanza, con nuestra adoración, Señor, edificamos una habitación para ti. Porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Oh, Señor, fluye, fluye con tu Espíritu, Señor, en medio nuestro. Que tu presencia, Señor, traiga sanidad. Tu presencia traiga gozo. Oh, sí, Señor. Cantemos al Señor. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. Yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere. Señor, en suprema adoración, quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. Exaltaré a cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida, Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. En adoración. Señor, y